que eres diferente. De momento en el pasado, de ti soy más ferviente enamorado, pero como lo cierto es el presente, te tengo que olvidar, porque eres diferente. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y damos la bienvenida a Marijo. Buenos días, Marijo, buenos días. Buenos días, Rosy, buenos días a nuestro auditorio. Hoy un jueves con mucho entusiasmo, un programa muy interesante que más adelante empezaremos a platicar. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5117, si llamas del interior de la República, anexa el 01228. Y comunícate mediante nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram y por Facebook. Por Facebook nos pueden encontrar como Centinela Centro CENDIU, en Twitter @CENDIU, en Instagram CENDIU-V, y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Recuerden que, bueno, estamos transmitiendo en vivo y vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios y preguntas que quieran hacer a nuestros invitados el día de hoy. Así es, y bueno, agradecemos a nuestras chicas que están apoyándonos de Servicio Social de la Facultad de Relaciones Industriales, a Mayra Julisa Trujillo Rivera y a Viridiana Pérez Santiago. Muchas gracias, chicas, porque están el día de hoy en este momento detrás de cámaras para las redes sociales. Y bueno, recordarles que CENDIU permanentemente tiene estas jornadas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH. Son pruebas rápidas. Si nunca te has hecho una prueba rápida para la detección de anticuerpos de VIH, no utilizas condón en todas tus relaciones sexuales, tienes actividad sexual remunerada o has padecido violencia sexual o alguna infección de transmisión sexual, te invitamos a hacerte una prueba rápida para la detección oportuna de anticuerpos de VIH el próximo miércoles 6 de marzo en horario de 1 a 5 de la tarde en las instalaciones del Centro Centinela de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, ubicado en el Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán, sin número, en la zona universitaria, en esta parte de las ingenierías. Así que recuerden que la prueba es rápida, gratuita y confidencial. Y bueno, les queremos compartir la frase del día de hoy. ¿Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye? La verdadera sordera, la incurable sordera, es la de la mente. Esta frase es de Víctor Hugo. Listo, y bueno, como cada semana tenemos las efemérides, en esta ocasión, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, se conmemora el 1 de marzo, el Día de la Cero Discriminación, y el día 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre. También, de acuerdo a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta semana conmemoramos el 3 de marzo, Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Y ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es el programa ALAS, la Universidad Veracruzana creó el programa ALAS, que es alfabetizar a sordos, tomando como punto focal el hecho siguiente: la mayoría de los niños y jóvenes con discapacidad auditiva son analfabetas y así permanecerán el resto de sus vidas si el sistema educativo no desarrolla acciones efectivas de inclusión. La inclusión de las personas con discapacidad auditiva en el mundo de la educación se ve limitada por la escasez de políticas que la promuevan. Asimismo, la exclusión y la inequidad se acentúan por la carencia de herramientas didácticas adecuadas a las circunstancias de los niños y jóvenes con discapacidad auditiva. ALAS contribuye a reducir esas carencias aprovechando las tecnologías de la información y comunicación, o mejor conocidas como TIC. Y ahora sí, para hablar sobre el tema del programa ALAS, les damos la bienvenida a nuestros invitados, al maestro Marco Antonio Rodríguez Reboredo, coordinador del programa ALAS, y a Mara Patricia Ruiz Moreno, encargada de Relaciones Públicas de este programa. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenos días, chicas. Gracias. Gracias. Marijo, Rosy, buenos días y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, queremos que empezar con el cuál es el propósito y de qué se trata este programa. Una pregunta general. Pues bueno, el propósito es ofrecer una herramienta que funcione tanto para los profesores que tienen niños sordos en sus escuelas, como para las familias de los sordos que ven que en la casa hay alguien que tiene problemas para comunicarse y para adquirir la información que existe en todos los instrumentos escritos. Entonces, eso es el propósito central: poner a disposición de la sociedad una herramienta que facilite el aprendizaje de la lectura y escritura a las personas con discapacidad auditiva. ¿Quiénes construyen este programa? Realmente el equipo es heterogéneo. Sí, es un grupo multidisciplinario en el que destacan propios sordos, especialistas en educación para sordos, profesores que tienen niños sordos en sus salones, que los tienen como problema, ¿no? De que no saben qué hacer con un niño sordo al carecer de herramientas que sean especiales para ese tipo de situación, ¿no? Y de manera para la construcción ya directa de la herramienta, hay gente de pedagogía, de psicología, de comunicación, de informática, de lingüística, ¿se sí. pasa de la lista? Tenemos sí. programadores, diseño sí. gráfico, expertos en contenido multimedia. Entonces, pues como comentaba el maestro, es un equipo multidisciplinario que, bueno, le pone mucho esfuerzo para generar todos estos productos que podemos encontrar en ALAS. Y es que tiene que ser con excelencia, ¿no? Porque tantito que falle uno es como dominó, efecto dominó, pues todo se puede ir moviendo. Exacto, realmente el problema tiene como muchas facetas. Los aspectos pedagógicos, didácticos, los aspectos culturales, los aspectos específicos de las características de aprendizaje de los sordos, ¿no? La situación social en la que están inmersos las personas con discapacidad auditiva y todas las problemáticas específicas de cada una de las disciplinas que están involucradas, ¿no? Las que comentábamos ahorita, enlistando las que tienen sus propios rangos de acción dentro de la construcción. Así es. Bueno, me gustaría poner un poquito el marco de la situación estadística que prevalece en cuanto a personas con discapacidad auditiva, bueno, también como para enmarcarle la importancia y el objetivo principal que tiene este programa precisamente. ¿Quisieras adelantar unos datos? Entre los dos somos. Entre los dos, claro que sí. Bueno, sí. comentábamos que hay alrededor de 2.5 millones de personas sordas o con discapacidad auditiva en el país, de los cuales pues es una cifra que ha ido en aumento, y es un poco alarmante el hecho de que la mayoría de los jóvenes, de los niños y jóvenes sordos, no tienen este acceso equitativo a la educación, y que la mayoría de las personas adultas que lograron llegar a educación se quedaron en un nivel básico. Entonces, esa parte es la que a nosotros nos mueve para poder generar este proyecto y poder como contribuir a la sociedad. Y el aspecto cuantitativo tiene una faceta curiosa, ¿no? De que, bueno, en números, se puede decir, bueno, el número rebasa las 6 cifras a la hora de hacer las cuentas de cuántos niños y jóvenes sordos hay en el país o en el mundo, o en los países de habla hispana, que es el campo donde el programa se va a poder aplicar, ¿no? Pero sucede algo curioso: ¿dónde están los sordos que no los vemos? Uh-huh. Sí. Son cientos de miles y, sin embargo, no los vemos. Vemos más, por ejemplo, los ciegos. Hay más sí. oportunidades de trabajo y de vida en general, ¿no? Básicamente hay el acceso de los ciegos a la comunicación. Los sordos uh-huh. pueden, los ciegos pueden oír radio, televisión, las conversaciones, uh-huh. para lo cual es imposible para para un sordo, ¿no? El hecho también complementario que pasa con muchas de las discapacidades, las familias ocultan a los miembros de la familia que tienen alguna discapacidad, entonces parecería que hay menos de los que realmente hay, ¿no? Sí, es precisamente hace unas semanas teníamos, trabajamos con lo que es el programa de inclusión que también tiene la Universidad Veracruzana, y teníamos a Caleb, que es ya conocido para la mayoría de los que estamos trabajando con esta temática, y platicaba mucho esta parte, enfatizaba, ¿no? Realmente, ¿por qué quien tiene una discapacidad es el que se tiene que adaptar a un sistema educativo? Y usted lo mencionaba hace ratito, esta parte, ese que son un problema, ¿no? Están en la escuela y los ven como un problema, lo digo entre comillas para los que no me están viendo, pero realmente no es así. La situación es que hay que hacer muchas modificaciones en el sistema educativo y en general en la parte cultural, porque también tenemos mucho desconocimiento la mayoría de las personas. Y cómo, tan solo en la parte de cómo tratarlos, de cómo hablar con ellos, de cómo expresarte. Entonces yo creo que aquí sí es más bien un cambio en general, ¿no? De esta parte de, ustedes están dando una herramienta que más adelante vamos como a detallar, ¿no? Mucho, un poco más. Y cómo esta herramienta les facilita y también les provee una calidad de vida, ¿no? Porque al final están un poco o están un tanto aislados de muchas cosas que suceden porque la familia los oculta o porque hacen como que no pasa nada y ay, no, aquí no está pasando nada y no sale a la calle y no sé, cosas así. Entonces, y por miedo también muchas veces, ¿no? Claro. Exactamente. Al que se puedan enfrentar a algo desconocido al final. Así es, y que muchas veces solemos intentar como resolverles todo, ¿no? Uh-huh. O tratarlos, como dicen muchos, especialmente. Uh-huh. Y como dices, no dejarlos salir, quiere algo y que ni se mueva y tú corres, ¿no? Entonces yo creo que en vez de ayudarlos, perjudicamos su desarrollo. Los limitamos. Así es. Así es. Y bueno, me gustaría platicar cuáles son como los beneficios ya en materia de lo que es el programa ALAS que tienen las personas con discapacidad auditiva que están adscritos a este mismo. Pues ahí, si vemos el problema que enfrentan, podemos ver los beneficios, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar por la escuela. Si los niños que entran a una escuela primaria, pero se integran a un salón de clases donde hay otros 20, 25 o 30 niños oyentes. ¿Qué hace el maestro con el niño sordo? ¿Qué decíamos hace rato? No tiene materiales, no tiene metodologías y no tiene el niño compañeros con los que pueda comunicarse, ¿no? Si uno va a una escuela primaria donde haya un niño sordo y ve el recreo, o hay niños sordos, ¿no? Ve uno como los demás niños jugando y es el niño sordo sentado a un lado, que incluso descubre uno facetas de la problemática micro, porque dice uno, pues sí, son trascendentes. Si el niño está comiendo, ya no puede ocupar la lengua de señas, ¿no? Uh-huh. Ya queda bloqueado para hacerlo. Y empezamos por ahí. Pero el problema está, al no haber una metodología especial para ellos, para su estilo de aprendizaje, pues se pasan 6 años en primaria. No todos desertan la mayor parte. Uh-huh. Un 70% de los niños ni siquiera llegan al sexto de primaria. Pero si aguantan los 6 años, les dan un papelito que es un certificado de primaria. Y con ese puede entrar a la secundaria. Como por ley, el sistema educativo está obligado a recibirlos y es una obligación de los padres enviarlos, pues entran. Y también si aguantan, que son mucho menos del número de niños, al terminar los 3 años les dan otro papelito, que es el certificado secundario. Pero en ninguno de los dos casos han aprendido ni siquiera aprender a leer y escribir, ¿no? También hemos platicado de la capacitación de los maestros, que también incluso hablando otra vez del miedo, de decir, bueno, mejor lo paso porque realmente no sé cómo tratar este tema, ¿no? Uh-huh. O sea, no quiero hacerlo sentir mal, no lo puedo obligar a que haga las tareas o sea, cuando sí pudieran, ¿no? Porque hay herramientas, como ahorita hablaremos del proyecto ALAS, donde pueden apoyarse, ¿no? Sí, para el maestro el problema es complejo, aún con lo mejor de las intenciones, ¿no? Sí. La disponibilidad, pues de que una persona tenga que atender a otros 20, 20 y tantos niños que requieren cuidados individualizados en su mayor parte, ¿no? Más un caso diferente para el que no tiene herramientas, ni tampoco tiene la lengua de señas, él y el propio de los casos, tampoco el niño, ¿no? Es eso realmente terrible como problema profesional para un maestro. Y he visto muchos de los maestros, se empeñan en apoyarlos, ¿no? Pero pues en ese ambiente es muy limitado lo que pueden hacer. Pues por el lado de la escolaridad, ¿qué pasa? No vemos sordos en las universidades. Uh-huh. Estamos alrededor de 0 sordos en una universidad, ¿no? Puede haber ciegos. Conozco varios ciegos que han terminado estudios universitarios, pero sordos excepcionalmente, un arquitecta, un joven que estudió diseño gráfico, ¿no? Pero Sí, son casos aislados, sí, ¿no? Sí, son casos totalmente aislados. Y de ahí brincamos a lo laboral. Bueno, ahí hay un beneficio. El aprender a leer y escribir, que es el propósito de ALAS, permitiría que cursen estudios básicos, medios, medios superiores, superiores, especializados, ¿no? Tecnológicos, etcétera. Es decir, se abre un universo de posibilidades que no tienen actualmente solamente por el hecho de ser analfabetas. En el campo laboral, no sé si quieres tú platicar sobre el campo laboral o les digo. Tú me dices. Claro, sí. En el campo laboral, bueno, nosotros consideramos que tienen beneficios importantes en cuanto a tener un mayor acceso a la comunicación escrita, porque toda la comunicación pues la encontramos tanto en el internet como en los medios tradicionales. Entonces, como comentaba el maestro, a lo mejor hay más posibilidad para personas con otro tipo de discapacidades que sí se están atendiendo, pero para los jóvenes o los niños sordos no hay tanta atención. Entonces, esa parte es la que nosotros tomamos como uno de los beneficios más importantes, poderles dar ese paso a la cultura escrita. Otra, bueno, también ayudarles a tener una mejor comunicación con los oyentes, porque como lo mencionaban, yo creo que la inclusión debe ser completamente por parte de todos. Es ahora sí con la formación de públicos, en el sentido de tanto ayudar a los padres o a los tutores en entender que las personas están intentando como ayudar a las necesidades de los niños o a los jóvenes sordos, como lo mencionan, que a lo mejor los pasan por miedo. ¿Pero por qué? Porque llega la mamá y te dice, es que ¿por qué no pasaste a mi hijo? ¿Por qué le estás encargando tarea? ¿Que no ves que él no puede? ¿Quién dice que no puede? ¿Lo dice la mamá o lo dice el niño? Entonces, atender como estos puntos y pues darles las herramientas, ¿no? También hablamos de las TIC, que a lo mejor ahorita con las características que tiene Google u otras herramientas como para que nosotros podemos escribir y lo traduce como en audio o a la inversa, ¿no? Nosotros le dictamos y lo traduce escrito. Entonces, esa es una herramienta muy importante con la cual niños y jóvenes alfabetizados pueden darse a comunicar mejor. En sentido de lo que platicábamos de lo laboral, si nosotros volteamos y entramos a un banco o a una oficina, ¿dónde hay sordos atendiéndonos? ¿Dónde hay un jefe de oficina sordo? Sí, ¿no? ¿Dónde hay un gerente sordo? ¿Dónde hay un arquitecto, profesionista, ingeniero sordo? Todos ellos lo podrían ser, pero han sido bloqueados desde antes por no saber leer y escribir, ¿no? Sí, en lo laboral hemos visto, los datos lo muestran, ¿no?, que a lo más que pueden acceder en promedio son a un ingreso de un salario a 2 salarios mínimos máximo, ¿no? Y si se sienten afortunados y aprenden a hacer pan o a ser vendedores o auxiliares de una bodega, ¿no? El campo laboral es paupérrimo. Si realmente es muy injusto en el sentido de la sociedad que no ofrece oportunidades similares a este vasto sector de la población, ¿no?, que son en todas las otras facetas igual, pero no somos otros iguales a los ofrecerles posibilidades en el trabajo, ¿no? Entonces, los campos de trabajo para ellos son muy limitados. Así sí, es un cambio de chip que tenemos que hacer todos para comenzar con el trabajo de inclusión. Y luego lo hemos platicado, Marijo y yo, cuando trabajamos precisamente estas temáticas, ¿no? Es algo que tienes que hacerlo desde casa, desde muy chicos, empezar esta inclusión, empezar este cambio de cultura, de cómo ves las cosas, para que cuando ya te enfrentes a estas situaciones, pues no seas parte de los que hacen la exclusión, ¿no? O sea, que sea así para ti tan normal. Porque así somos, todos somos realmente al final, todos somos iguales, tenemos todas capacidades diferentes, entonces en ese sentido también es cuestiones culturales que tenemos que ir trabajando desde casa, desde escuela, que empiezan desde pequeños para hacer ahí los cambios como tal, ¿no? Me gustaría platicar un poquito más de las habilidades que adquieren ya una vez que están trabajando los chicos en ALAS con ustedes. Pues diríamos ahí algunas, las centrales, las que se refieren a adquirir la habilidad para leer y escribir el español, ¿no? En principio está la lectura y en un segundo nivel está la escritura. Ambos implican la comprensión de la lectura, ¿no? Lo esencial es la comprensión de la lectura. ¿Por qué marco esta diferencia entre escribir en dos sentidos y el leer? La mayor parte de nosotros leemos español, ¿no?, el idioma del país en que estemos, ¿no?, pero escribimos mucho menos de lo que leemos. Es mucho más importante como herramienta ser capaces de leer y entender lectura. Entonces, primera habilidad que buscamos es que ellos adquieran eso. Hay algunas circunstancias especiales que tenemos que tomar en consideración, que la gramática del español es diferente a la gramática de la lengua de señas. Entonces, de ahí hay que aprender, aprendemos nosotros como constructores del programa y ellos como gente que aprende otro idioma, ¿no? Las diferencias de estructuras lingüísticas que están atrás. Y el diseño de alas debe estar hecho pensando en eso. Es decir, cómo le enseñas a alguien algo que es casi un segundo idioma. No lo es de hecho, porque la lengua de señas que aprenden los niños en la familia no es la lengua de señas mexicana. Es una especie de lengua familiar, que varía de familia a familia, obviamente, ¿no? Sí. De barrio a barrio, de ciudad a ciudad y de país a país, ¿no? Sí. El español escrito es el mismo. Podemos leer Borges, Cortázar, Reyes, Javier Velasco, escritores españoles, ¿no? Porque el español escrito es casi igual. El hablado es el que empieza a tener problemas. Algo más extremo pasa con la lengua de señas. Se van construyendo lenguas de señas por zonas. Entonces, hay que, primer énfasis es la lectura del español. En la escritura tenemos dos cosas que cuidamos. ¿Cómo les enseñamos a escribir? Ahora está hecho, como ya mencionaba Mara, ¿no? Para una plataforma de internet. Es un recurso informático, básicamente. ¿Y qué pasa con las computadoras, no? Todos los teclados están hechos con letras mayúsculas. ¿Y qué pasa con los textos? Todos los textos están hechos con letras minúsculas, ¿no? Es a la inversa, es decir, el 100% mayúsculas y acá el 99.9% en letras minúsculas. Entonces tenemos que construir también ahí cómo escribir de manera diferente en el manejo de eso, igual que la identificación de la lectura. Son las habilidades de entrada, ¿no? Después vendrán las, podemos llamar periféricas, el conocimiento de las materias que conforman los planes de estudio de educación, pero será una posterior etapa del programa. Ahora estamos enfocados a las habilidades de lectura, escritura e inicio del lenguaje matemático. Muy bien, pues hay muchísimo todavía de qué hablar. Los invitamos a todos nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros al 817-5117. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Queremos saber sus opiniones y vamos a un tema musical de Queen, Rhapsody in Bohemia, y regresamos. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. And I thought I'd throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Oh, boy, no. loves me. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario, son las 9:59 con 13 segundos. Hoy estamos platicando sobre lo que es el programa ALAS y nos acompañan el maestro Marco Antonio Rodríguez Reboredo, coordinador del mismo, y Mara Patricia Ruiz Moreno, encargada de la parte de Relaciones Públicas. Les recordamos que la línea está abierta 817-5117 por si desean hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Así es, y bueno, recordarles que estamos en nuestras redes sociales transmitiendo en vivo por Facebook desde Centinela Centro Sendiu, por Twitter como @Sendiu y por Instagram estamos como Sendiu-V para que, bueno, en este momento nos puedan también sintonizar, además de por el portal institucional que es www.v.mx/radio/transmisión y también por el 90.5, así que tienen muchas opciones para vernos y para escucharnos. Saludos a Alas UV que nos está siguiendo y también a Garrasca que por ahí ya se unieron a esta transmisión en vivo. Y bueno, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual invita al segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva dirigida a médicos especialistas, médicos generales y familiares, investigadores, otros profesionales de la salud, estudiantes y público interesado en temas de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género. Esto será el próximo 2, 3 y 4 de mayo y bueno, pues los invitamos para más información a llamar al 842-1700 extensión... No está la extensión por aquí. 842-2700, disculpen. En horario de atención de 9 a 14 horas. Así es. Y bueno, ya ahora sí que regresando en materia de lo que estuvimos platicando, me gustaría como abordar un poquito más en cuanto a la parte didáctica, cómo se estructura ALAS y qué opciones tienen los chicos que están. Sí, bueno, en la parte de la estructura nosotros tenemos un enfoque con lo que es el modelo bilingüe bicultural. y también el método analítico. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos oyentes como lengua materna al español, pero los sordos tienen a la lengua de señas, o en su mayoría, porque hay quienes no lo utilizan. Entonces, este modelo bilingüe bicultural se trata de eso, de tomar características de las lenguas maternas de cada uno para poder generar como este aprendizaje mixto. Y bueno, el modelo analítico es la parte de la asociación de las imágenes con las palabras. Esto en un contexto amplio. Por ejemplo, nosotros manejamos, por decir, casa, y se les muestran tanto ilustraciones como fotografías de casa, pero hay diferentes tipos de casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que es para mí una casa no va a ser lo mismo para Rosy o para Majo, ¿no? Entonces, es ponerles como todo este contexto global para que ellos puedan ir asociando y sin necesidad, a lo mejor, en un primer punto, de leer lo que es casa o de asociar las letras como imágenes y no propiamente como al alfabeto que nosotros conocemos en un primer paso. El objetivo es que más adelante, pues sí, ya lo conozcan como lo que es el alfabeto del español. Ese sería como el enfoque principal. Y bueno, la estructura de ALAS es de manera didáctica, es a través de cuentos, ilustraciones, animaciones, videos, juegos, actividades. Y bueno, contamos con diferentes secciones, lo que es la sección de vocabulario, la sección de alfabeto, de números, de verbos, de juegos, cuentos, y también tenemos la parte del diccionario y unas guías. Esto es al interior del portal para quien se está iniciando con lo que es el programa ALAS, puede entender el funcionamiento de cada una de las secciones. Sí, sí. Y bueno, hace unos días precisamente previo a la entrevista nos sentamos a platicar con ustedes, bueno, para conocerlos, para charlar pues más a detalle de esto, y nos enseñaban también algunos ejemplos, ¿no?, de estos ejercicios que hacían mediante la plataforma, bueno, y también los juegos que estuvimos dando. Y bueno, a veces en este tipo de plataformas uno pues no sabe cómo puedes saber si tienes un avance realmente, ¿no? Y es algo que es muy importante en el trabajo que ustedes hacen, cómo está estructurada esta parte de cómo se constata que realmente hay un avance, un aprendizaje en cuanto a las actividades. Me gustaría que nos platicara y, bueno, que nos platicara también para los radioescuchas. Claro que sí. Bueno, ALAS cuenta con un software especializado que es para dar seguimiento al avance de los niños y jóvenes. En este caso, cuando se inscribe un nuevo usuario sordo a ALAS, se le otorgan dos cuentas. Una cuenta que es la principal para el niño joven, que va a marcar como todo su avance dentro del portal, y la segunda cuenta que es de apoyo, que usualmente es usada por los padres o por el maestro que está atendiendo al niño. ¿Por qué es importante estas dos cuentas? En cada una se registra el avance de manera individual, entonces el padre o tutor puede ir revisando junto con el niño cómo va, y así también él interactuando con el portal para ver de qué manera puede reforzar o generar otro tipo de actividades de apoyo para que el niño pueda entender mejor, pues ahora sí, el español. Exactamente. Maestro, nos platica. Perdón. Atrás de esto que nos preguntas sobre lo de la evaluación o el seguimiento de los aprendizajes, hay varias cosas, ¿no? Una de las tareas más elemental sería, para el aprendizaje es importante el conocimiento del resultado de la conducta o de lo que estás aprendiendo. O sea, saber que estás aprendiendo algo, ¿no?, o si te estás equivocando. Así que hay una retroalimentación inmediata de lo que estás haciendo. Entonces, hay todas teorías sobre el aprendizaje atrás, de los materiales construidos, ¿no? Pero eso permite en la práctica que el niño o el usuario del programa de inmediato sepa si es que está dando una respuesta correcta a lo que está aprendiendo. Sí, como mencionaba Mara, está asociando bien la imagen a la palabra. Uh-huh. ¿Sí? No tiene que esperarse hasta que llegue un examen la fin de semana o del día o del mes para ver si aprendió o no, sino de inmediato el sistema, ¿sí?, el diseño del software informático le permite conocer qué tanto está avanzando. También el maestro puede ver que cuántas palabras, cuántos bloques, cuántos campos semánticos el niño ya ha ido avanzando y en cuál se ha detenido. También el sistema permite saber dónde hay problemas, ¿no?, que dificultades de las palabras o de las oraciones o de los enunciados para cambiarlos y transformarlos. Hay también entonces una retroalimentación, no solo para el aprendiz, sino también para el sistema, de manera que sea una continua valoración, evaluación en la construcción. Es con base en los resultados. Entonces están evaluación de resultados individuales del niño que está aprendiendo y evaluación de todo el sistema para ver cómo está funcionando e irlo afinando. Claro, y algo muy importante también es que, como comenta el maestro, la retroalimentación inmediata también se da en el sentido de que cuando uno está en el portal, por ejemplo, en la sección de vocabulario y estás checando el primer nivel de las palabras de casa, no puedes avanzar a un siguiente nivel si no has revisado todas las palabras, todas las imágenes y, bueno, también importante, ALAS se apoya de la lengua de señas mexicana. No es un requisito exclusivo que quien vaya a aprender a través de ALAS sepa la lengua de señas, pero lo ocupamos como un apoyo para aquellos que sí ya le están manejando y que también los padres a lo mejor por ahí pueden ir aprendiendo un poco de vocabulario. Ok, muy interesante. Hablábamos de los profesores hace un momento, de luego a lo que se enfrentan, ¿no? ¿Qué ofrece ALAS a estos profesores? Pues, básicamente una herramienta de la cual hasta ahora no contaban, ¿no? Uh-huh. No hay materiales impresos. Hay, por ejemplo, diccionarios de lengua de señas. Pero si uno los revisa, encuentra que son diccionarios para gente que sabe leer y escribir, uh-huh, y para aprender lengua de señas, no para aprender español. Sí tendría que saber español para ver el significado de las señas que aparecen en esos diccionarios. De que, por ejemplo, ALAS haya construido algo que no hay precedente, un diccionario del español para personas que no saben leer español. Entonces, trabajado a base de imágenes, con videos, ilustraciones, fotografías. Entonces, para tener el sordo el acceso al significado de una palabra, sí, escribiéndolo sin saber qué significa, y le va a aparecer el significado en imágenes. No hay en ese sentido algo equivalente en español. Lo hemos explorado en América Latina, ¿no? Y en el sentido de la Universidad Veracruzana va a ser pionera en el sentido de la construcción. Entonces, bueno, para tu pregunta, el maestro tiene ahora una herramienta que le permite darle actividades con un sentido, un propósito y una utilidad muy visible, sensible para el niño sordo, ¿no? Él se va a dar cuenta que está aprendiendo. Y algo como aparentemente secundario, también va a tener algo que haga que el niño disfrute de aprender. Pero los niños sordos son niños como todos, ¿no? Claro. No están entre sus principales preocupaciones la escuela, claro, y las tareas escolares, ¿no? Entonces, ALAS busca que el niño se divierta cuando está aprendiendo. Así hasta jugamos con la frase, ¿no? Que se divierte y que de paso aprenda, ¿no? Sí. Sí. Aprendiendo, jugando, sí, sí, ¿no? Claro. Jugando y aprendiendo. No solo es también para niños, ¿no? O sea, si alguien que haya dicho, es que ya eso hubiera existido cuando yo era chico, no, o sea, cualquier persona ahorita con la discapacidad auditiva, aunque sea ya mayor, puede entrar a esta plataforma, ¿no? Sí. Tenemos una experiencia interesante. Hicimos una prueba de piloto, hemos hecho varias, ¿no? Con diferentes tipos de usuarios. Hicimos una en México, en la Biblioteca Vasconcelos. Ellos allá tienen un aula especial para sordos. Pero se habían dedicado durante 15 años a la lengua de señas. Pero ellos encontraron el problema que eso no satisface. Está una bibliotecota que es quizás la mejor de América, uh-huh, Latina, para la que los sordos con lengua de señas, ¿qué hacen? No hay un libro, no hay nadie escrito que pueda leerse con lengua de señas, ¿no? Claro. Ni escribirse en lengua, uh-huh, de señas. Parecía paradójico tener ahí sordos en la biblioteca sin poder abrirles las puertas de la biblioteca. Entonces hicimos ahí, de acuerdo con ellos, una prueba de piloto en la que básicamente eran niños, pero entraron jóvenes y adultos. Habíamos calculado, y fue una especie de piloto interesante, porque habíamos calculado que teníamos materiales para 6 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos sobran materiales. Nos da tiempo de trabajar. Nos da tiempo de trabajar más, ¿no? Y a los 3 o 4 meses todos los niños habían terminado los materiales, estaban así como esperando, y ahora qué sigue, ¿no? Es parte, sí, de que les gusta y están ahí picados, ¿no? Sí. Como todo de tecnología. Y en sentido de lo que decías, ¿qué es lo que pasó con los jóvenes y los adultos? Lo aprendieron mucho más rápido que los niños. Y a los 2 meses ya lo habían terminado y estaban, uh-huh, a la impaciente espera de lo que seguía. Pues bueno, debimos haberlo visto desde antes, ¿no? Claro. Pues para ellos es una necesidad vital. Claro. Para los niños es una tarea de la escuela, ¿no? Pero para los adultos es una herramienta que les abre horizontes, claro, amplía horizontes. Entonces, aunque actualmente los materiales están enfocados a niños y jóvenes, vimos que el adulto que desea aprender le sirve. Creo que sí, nunca es tarde. Sí. Y bueno, hablando sí. de tecnología, ¿cuáles son las ventajas de estas tecnologías para el programa ALAS? No, sí, una y una. Una y una, muchas, muchas. Bueno, ALAS aprovecha ahora sí la inmensidad del Internet, porque como mencionamos, la estructura es un portal web, en donde, bueno, es el Internet, el alcance, a lo mejor el hecho de que se pueda acceder desde cualquier dispositivo, desde una computadora de escritorio, una computadora portátil, un teléfono celular, una tableta. Entonces, en ese aspecto sí aprovechamos muy bien las TIC para que sea de manera que se pueda ver en cualquier lado, que puedan cargar bien los videos, las imágenes y bueno, la parte también de crear comunidades virtuales de sordos, ¿no? De sordos o comunidades mixtas que propicien estos ambientes de aprendizaje del español y también, bueno, de inclusión social, que yo creo que es una de los beneficios más grandes que puede darle ALAS a las personas sordas o con discapacidad auditiva, que es esta inclusión social, en el sentido de que a lo mejor no necesiten de un intérprete de señas, que no necesiten de una lengua de señas mexicana o de cualquier otra parte, y que ellos puedan comunicarse y hacer ejercer y valer sus derechos como ciudadanos. Maravilloso todo esto, o sea, el hacerlo sentir independientes, seguros y bueno, no estar dependiendo obviamente de nada. Sí, ¿no? Y algo que no tiene la escuela, ¿no? Que no tiene la posibilidad física de hacer, ¿no? El niño tiene que ir a una escuela normal, digamos, me hablo de oyentes y todos, ¿no? Uh-huh. Que abre de 8 de la mañana a tal y tal hora y de lunes a viernes, estás. ALAS está a los 365 días del año. De lunes a domingo, uh-huh. Las 24 horas, ¿no? Así es. El acceso a la herramienta es otra cosa. Todas las características de Internet, ¿no? Que las claro. Tiene también. También el hecho de que, por ejemplo, en un salón de clases, el maestro, sus problemas que tiene es cómo tratar de llevar de manera más o menos homogénea todo un grupo, uh-huh. Para que no alguien se retrase demasiado, etcétera, que se complique los avances del aprendizaje. Con esta herramienta, no, ese no es problema. Cada uno de los niños o jóvenes, cada usuario puede avanzar como quiera, a la hora que quiera, ¿no? A la velocidad que quiera, con el tema que le interese. Entonces manejamos campos semánticos, no lo decimos para el usuario, ¿no? Pero bueno, el niño va a poder escoger, ahora quiero ver casa, deportes, juegos, animales, sí, tal mal, cosa. ¿No? Ahora quiero jugar, irme a juegos, o quiero ir a cuentos, ¿no? Cada niño, si estuvieran 30 juntos, cada uno estaría haciendo algo diferente. Así. Y el sistema estaría siguiéndolo a cada uno como va avanzando, ¿no? Otra de las ventajas es que sea pues, la herramienta TIC, ¿no? Uh-huh. Otros efectos que son, desde el punto de vista educativo, no tan valiosos, pero desde el punto de vista de políticas estatales, sí, es el costo. Es muy barato trabajar con las TICs, ¿no? Sí, eso, lo que ya se construyó en ALAS, ¿no? Sirve para 100, para 1,000, para 5,000, para 10,000 usuarios. El sistema lo aguanta, si puede seguir cada uno de ellos individualmente. Entonces no importa que no hay clases que empiezan en agosto con el año escolar. ¿No? Ajá, sí, no están marcados sí, como sí. Por periodos así escolares, es. ¿No? Y no se requiere pagar personal especializado. También que vengan un especialista en lengua de señas, educación especial, etcétera, ¿no? Entonces lo de costos tiene también su trascendencia porque amplía la cobertura. Uh-huh. ¿No? Y entre otras, ¿qué otras está pasando? Yo creo que una de las más importantes es el alcance que puede tener ALAS a través de la TIC y el Internet, que es que puede ser utilizado en cualquier parte, en el sentido de cualquier parte de la República, como comentábamos hace rato, se pretende también a lo mejor de otros países de habla hispana, por lo mismo que está alojado en Internet, entonces cualquiera con un servicio de Internet puede tener acceso a él, cualquiera con un teléfono y... Puedes adelantar y luego te puedes ir de viaje y seguir adelantando. Así es. Y estar en el coche muchas veces. Bueno, mi pregunta también quería hacer, ¿lo puedes bajar en diferentes dispositivos y es el mismo? O sea, digamos, ¿lo tienes en el teléfono y a lo mejor en la tablet está y con el mismo usuario? Sí, como es una página web, uh-huh. No es una aplicación, es una página, un portal, uh-huh. tú puedes acceder con tu cuenta en cualquier dispositivo, porque cada cierto tiempo la cuenta se cierra para pues mantener también como ese flujo. Actualización. Así es. Entonces uno puede acceder en la computadora, al rato entro desde mi teléfono, al rato voy a un ciber porque se descompuso mi máquina, entro con mi cuenta. O sea, no hay ningún problema por ese aspecto del acceso. Así es. Muy bien. Gracias. Vamos a ir a otra pausa musical y vamos a regresar para seguir platicando sobre ya los requisitos, bueno, para quienes estén interesados. Y también me gustaría platicar brevemente, regresando, si puede ser utilizado en otra entidad federativa, porque nos están escuchando en otros estados y posiblemente les llame la atención saber si esto lo pueden implementar también ellos, que ya ahorita nos comentará el maestro. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, pero agradecemos el apoyo en cabina de Guillermo Bautista Mora, quien está el día de hoy con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Llegas tú. Son las 10:22 de la mañana. Estamos de regreso Naturalmente Universitario. El tema del día es, bueno, conociendo un poco sobre el programa ALAS, y nos acompañan el maestro Marco Antonio Rodríguez Reboredo, coordinador de dicho programa, y la licenciada Mayra Ruiz Moreno, encargada de Relaciones Públicas. Agradecemos a Mónica López, quien nos comenta que quiere saber sobre el problemas de audición. Bueno, le pedimos que se comunique de nuevo para hacer un poquito más clara. Sí, no logramos entender del todo como la pregunta o el comentario que nos menciona la señora Mónica López. Si te puedes comunicar nuevamente al 817-5117, pues en cuestión de 2-3 minutitos, porque estamos pues prácticamente por finalizar la emisión, y para que tu llamada pueda entrar al aire y bueno, se pueda dar comentario a los mismos. Agradecemos también las conexiones que se están haciendo ahorita por Facebook con Toñis Valdivieso y por Instagram para Nano Suager, para que estén, muchísimas gracias, en contacto con nosotros. Y antes de regresar, me gustaría platicar, maestro, brevemente sobre si esta plataforma, este programa, se puede implementar en otros estados. Sí, es una de las ventajas que tiene el Internet, ¿no? No solo se puede implementar en otros estados, sino en cualquier parte del mundo donde hay acceso a Internet. Pero claro, en principio, en la primera etapa, está diseñado para el español y para organizarlos en México. Uh-huh. Pero de hecho, en América Latina de inmediato podría aplicarse. Estamos ya en los pasos iniciales para ponernos en contacto con las secretarías de educación estatales, de manera que esto pueda extenderse no solo a los subsistemas de educación básica de Veracruz, sino todos los estados de la República. Y no habrá ningún problema técnico, ni administrativo, ni académico para hacerlo. Ya va a depender de las políticas de cada uno de los estados. Muy bien. ¿Cómo podemos ser usuarios de este programa? ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse? Pues aquí hay varios mecanismos, que básicamente hay dos. Mara, si quieres platicar un poco sobre esto. Claro, sí. En la parte de cómo puedo formar parte o cómo puedo inscribirme, realmente es muy fácil. Nosotros lo que queremos es apoyar a todos los niños y jóvenes sordos. Entonces, les pedimos que por favor se comuniquen mediante un correo electrónico a alas@v.mx, o también nos pueden marcar directamente a las oficinas al 842-1700, extensión 11521, para que nosotros podamos compartirles los formatos de registro, uh-huh, así como solicitarles cierta documentación, que bueno, es únicamente para nosotros tenerla como base de datos de los niños inscritos, y también ver de qué manera podemos como ayudarlos. Por ejemplo, en este momento nos alegra comunicar que gracias al Ayuntamiento de Jalapa tenemos algunas becas disponibles, de manera que, bueno, estas están sujetas a disponibilidad, y las primeras personas que logren contactarnos pues serán las que se las van a llevar. Entonces, nuevamente, si nos pueden enviar un correo a alas@v.mx, y ya nosotros ahí les haremos llegar toda la información de manera escrita para que puedan inscribir a los niños. Lo antes posible antes de que se acabe. Lo antes posible antes de que se acabe. Hablando de las becas, ¿cómo puede uno contribuir en este proyecto? Bueno, contamos con un programa de contribuciones en el cual tenemos 3 opciones principalmente. Lo que es la parte de padrinazgo, en donde algunas personas pueden apadrinar a 1, 2 o los niños que quieran, de manera que, bueno, se les dé estas becas a los jóvenes, sobre todo de otras entidades fuera de Veracruz. Entonces, ellos pueden tener acceso al portal de ALAS durante todo un año. La otra manera es a partir de donaciones. Esas donaciones pueden ser de manera anónima, o bueno, si la persona desea que salga su nombre, se atiende, y es la cantidad que ahora sí les nazca aportar al proyecto para ayudar a los niños. Y bueno, la tercera es patrocinios, que estaba más enfocada como a las entidades federativas, a las empresas, a funcionarios o empresarios, que bueno, que también tengan este sentido de responsabilidad social y quieran apoyar al crecimiento y fortalecimiento del programa ALAS. Muy bien, bueno, repetimos, el alas@v.mx o al teléfono 842-1700, extensión 11521, por si quieren informes. ¿La página oficial cuál es? La página de ALAS es alas.v.mx. Ahí pueden entrar y encontrar, bueno, noticias y las actividades que estamos realizando dentro del programa ALAS. Y también nos pueden seguir a través de redes sociales. No. Nos encuentran en Facebook como ALAS Alfabetizar a Sordos, y en Twitter e Instagram como ALAS-V. Así es, para que los contacten y nuevamente a la línea para que se comuniquen, para solicitar información y sobre todo esta parte que nos mencionaban de que hay algunas becas todavía disponibles. Así es. Al 842-1700 en las extensiones 11521 y 11551 para que puedan darles a detalle ya los requisitos, que son realmente muy, muy sencillos, pero bueno, ya una vez que se comuniquen con ustedes podrán solicitar la información. Pues estamos a cuestión de 2 minutitos de cerrar la emisión. Me gustaría que nos comentaran algo muy breve a modo de conclusión precisamente del programa del día de hoy. Pues bueno, realmente me gustaría subrayar el papel de la Universidad Veracruzana para ALAS, ¿no? Para la creación de ALAS. Esto en un principio fue un proyecto personal de hace casi 5 años, en que me propuse hacer una especie de diccionario para los sordos. Cuando conocí el problema de la sordera, para mí no existían los sordos, eran invisibles, uh-huh, como para la mayor parte de nosotros. Al conocer el problema, empecé a crear materiales y acudí con esos a la universidad. Pues yo soy universitario, soy jubilado de la universidad, ¿no? Ahí presenté el proyecto y creció de una manera que no me hubiera imaginado previamente. Lo que era un CD, un uh-huh, disco, ahora es una plataforma completísima que no tiene comparación en ninguna parte de América Latina y con una serie de resultados y posibilidades también casi no soñadas antes de haberlo hecho, ¿no? Sí, sí, creo que la Universidad de Veracruz en ese sentido está desarrollando un esfuerzo muy, muy importante por enfrentar un problema social que se ha hecho, que se ha dado poca atención, ¿no? La exclusión de los sordos es un problema grave, un problema como ALAS tiende a la inclusión de ellos en el sistema educativo. Muchas felicidades, muchísimo éxito a todo lo que viene. Ya gracias. Estamos prácticamente sin tiempo, pero pues queremos agradecerles la participación del día. Es un tema muy importante y sobre todo, bueno, quienes estén interesados comunicarse, hay algunas becas disponibles. Y la siguiente semana, ¿qué tema vamos a platicar, Marijo? Separarse un arte, los esperamos con toda la energía y muchas sorpresas. Así es, agradecemos a quienes se conectaron mediante nuestras redes sociales, a Toñis Valdivieso por medio de Facebook y a Rosa Elena Montesoro, muchísimas gracias. Y por medio de Instagram está ALAS guión bajo V, está ya no me da tiempo. Bueno, agradecemos a Guillermo Bautista Mora que está en cabina con nosotros. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegaré, aquí estamos. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.